Este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo. Le presentará al malo del Bronx, Willy Colón. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Llegamos a la cita de todos los sábados a las 10 aquí a W Radio. Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo, hoy con Willy Colón. Nos ha dolido el maestro Willy Colón por estos días. Él mismo ha dicho que no está pasando por un buen momento. Un accidente amenaza de manera grave su vida. Aún no tenemos muchos datos de lo que pasó, de lo que está sufriendo. Afortunadamente su esposa ya está al otro lado, pero Willy Colón sigue en problemas. Por eso, desde acá, desde la W, desde Colombia, que ha sido uno de sus países más queridos con su música, le vamos a hacer fuerza para que muy pronto se recupere. El arquitecto de la salsa urbana, este hombre creció con su abuela, con su tía. Ellas le inculcaron el amor por la música. Nos vamos a su primera grabación en 1967 para el sello Fania. La voz, Héctor Lavoe. Y luego nos vamos con Qué Lío. Él comenzó tocando la trompeta, la cambió por el trombón cuando escuchó a Moon Rivera interpretando Bomba y Plena. Este es Willy Colón. Porque tengo con... me encuentro yo, decía Ramón Puntilla, cuando a su mamá llamó. Tengo un pollo sabrosito con el que quiero casarme, pero acaban de informarme que no me puedo casar, porque es novia de mi amigo, y eso sí da que pensar. Odio a todos los que aman y que felices están, porque yo no puedo tener un amorcito que me comprenda y que me diga papi y que me quiera bien. Dios mío, ayúdame, quiero olvidar. Ayúdame, ayúdame, ayúdame a olvidarla, te lo pido, ayúdame. Ay, que yo la quiero tanto, no la quiero perder. La carrera de Willy está ligada al sello Fania, con el que firmó con apenas 17 años. Fue el responsable de esta nueva propuesta del sonido latino en Nueva York. Las épocas de Ralphie Mercado, de Jerry Masucci, las épocas de Rubén y por supuesto de su consentido, Héctor Lavoe, a quien tenía que proteger y tratar de orientar de los malos caminos. Su unión con Héctor sería legendaria. 6 años cambiaron la historia de la música. Primero Cheche Colé y luego La Murga. La Murga está en el Asalto Navideño. Fue el álbum más vendido de fin de año de la música latina. Ahí participó Yomo Toro. ¡Upa, Atrás digo una mandé, un mandé. Un ba que le dé. Yeah. panameña, una canción para 1971, un poco de folclore de Puerto Rico, la voz la de Héctor, y Aguanilé. Este es Willy Colón en el 72, sonidos latinos, el juicio, la carrera de dos estrellas. Sí. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Un saludo para todos nuestros oyentes, 10:26, 10:27 de la mañana, los saludo a Diana Gil, hoy los saludo desde Amarillo. Estamos acá en una invitación muy especial que nos hicieron a conocer un gran proyecto y se trata de Cantabria. Estamos ubicados exactamente acá sobre la calle 26 con Boyacá, avenida Boyacá, pero sobre la 26 en el costado norte, ahí van a encontrar exactamente esto, es la avenida El Dorado número 7820, y estamos acá porque queremos justamente conocer este proyecto. Cantabria es un proyecto impresionante de apartamentos desde 72 metros cuadrados, ubicado a solo 500 metros de la avenida Boyacá. Todos sabemos que esta es una zona bastante transitada, estamos cerca al aeropuerto, hay centros comerciales, varias zonas aledañas que de verdad que facilitan ir al comercio. Entonces vamos a estar acá hasta el mediodía, hasta las 12 de la mañana de la tarde, contándoles qué tiene este proyecto, qué facilidades de pago, cuáles son las bondades y por qué invertir en un proyecto de estos como Cantabria, acá con el respaldo de Amarillo. Así que en segundos ya regreso y les doy más información. Sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Las estrellas del mundo escuchan el Late Show. Hola Carlos, ¿cómo estás? Soy Camilo. Y ahora quiere que me ponga ropa cara. Te mando un abrazo, buenísimo el Late Show, la verdad. Pero yo tengo que decirte que, para serte honesto, yo estoy en la barra de barra. Así que, pues nada, eso, chau. Y los talentos de la W también. No, me parece frondio, con todo respeto, porque aprecio mucho a Carlos, pero... No, sí, sí me parece, pues, de quinta esa vaina. Este es el show. Lo que faltaba. Todos los sábados, desde las 8 p.m. Los sonidos electrónicos se toman la W. Son las noches electrónicas W. Conduce Juanse García. Los sábados, la mejor música se toma la W. A las 10 de la mañana, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Playlist mágicos. A la 1 de la tarde, los éxitos de ayer y hoy, con Eduardo Peña. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. A las 8 de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica con Juanse García. Y siga de fiesta con Boogie Nights. Más música, más W. Desde la mañana, 30 minutos, y bueno, como les conté, hoy está la W desde Amarillo, estamos conociendo el proyecto Cantabria, y en este momento me acompaña Alejandra Rusi, ella es asesora de este proyecto que los vamos a invitar hoy a conocer, o que los estamos invitando a que vengan a conocerlo. Alejandra, bienvenida a los micrófonos de la W. Hablemos sobre Cantabria. Ya yo les conté a nuestros oyentes la ubicación, es una ubicación privilegiada, pero ¿cuántas torres tiene? ¿Para cuándo está la entrega? Diana, muchísimas gracias por estar acá, le doy la bienvenida a la W y a todos los oyentes. Los invitamos a nuestro proyecto. Este proyecto tiene ahorita entregas para entrega inmediata o una entrega máxima para dentro de 2 años. Consta de 6 torres con unas zonas comunes bastante privilegiadas, definitivamente que es el hogar para que todas las familias crezcan. Bueno, digamos que bueno, pues ya empezaron a vender, ¿en qué momento están del proyecto ahora? En este momento, bueno, ya tenemos 2 torres entregadas, estamos con la torre 3 para entrega inmediata, tenemos la torre número 4 que está para entrega ahorita en diciembre de este año, y torre 6 que está de lanzamiento para entrega dentro de 2 años. O sea, que tienen tiempo de venir, apartarlo. Claro que sí, estamos en el momento perfecto para que vengan, lo conozcan, nos visiten y lo separen de una vez. Bueno, pues esta es la información que nos tiene Alejandra, pero vamos a volver con más ahora en un rato para que conozcan también sobre los amenities, que esto es algo que tiene muy, pues muy marcado este proyecto y por eso a la gente le ha gustado tanto, ¿verdad, Alejandra? Verdad. Dentro de un momento les vamos a contar un poco más. Mientras tanto, los voy a invitar a que se comuniquen al teléfono 318-240-6023. 318-240-6023. Ahí van a tener información. Si ustedes quieren de pronto ir averiguando, lo pueden hacer y pueden ir revisando si este proyecto es el que reúne sus necesidades, porque de verdad que es un proyecto increíble, es un proyecto de lujo, con unos amenities absolutamente espectaculares, zona de niños muy amplios. Entonces ya volvemos en un ratico nuevamente. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Tú eres seguimos en este homenaje a Willy Colón. 1973, Colón se aventura a producir un nuevo álbum titulado Asalto Navideño, segunda parte. La relación con Héctor Lavoe ya estaba muy desgastada. Héctor era inmanejable, inmanejable. Todo tiene su final, lo que anticipaba el final de esa relación. Sería el último álbum de Héctor y de Willy. Para Colón, la droga no dejaba progresar el proyecto musical que ambos tenían. Y sobre todo, la famosa impuntualidad que sirvió para la canción El Rey de la Puntualidad. Tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el lindo clavel. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el campeón mundial. La verdad es que yo me veo bien. yo seguiré mi vaivén, cantando con sabrosura. Siempre estaré con ustedes, mi gente, hasta que a mí me lleve en contra de mí. Separación significó para Willy Colón elevar al máximo su carrera, producir otros artistas, tomar clases de teoría musical, componer, arreglar. Inicia así una faceta mucho más creativa, pero con total libertad y la confianza de Jerry y de Johnny Pacheco. Este sería su primer álbum como solista, The Good, The Bad and The Ugly, Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Ahí participaba Héctor, Rubén y Yomo Toro. Muchas canciones, incluyendo la primera, donde Willy canta. Nos vamos en orden. El día de mi suerte, calle luna, calle sol, y donde está su voz. Cuácuara, cuacuá. Suerte.